buenas tardes a toda la gente que está conectada a la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante, siendo hoy jueves 17 de agosto, un día caluroso, pero de tarde-noche fría. Yo pensé, yo iba a venir con pantalón corto y polera, ¿no? Compadre, me tengo que devolver a la casa a abrigarme. Y estamos comenzando este programa con un invitado, bueno, tenemos unos invitados especiales que, como es la tónica del programa, los vamos a dejar en la rama hasta la vuelta del primer tema. Y estamos con toda la energía para empezar esta nueva sesión. ¿Qué pasa con los cabros? Saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy ya tenemos un invitado, así que la gente tiene que estar atenta. También tenemos un pequeño espacio de contingencia sobre algunas noticias que están ocurriendo. Exacto. Y invitamos a toda la gente a participar al 22564-3848, es el teléfono. O nos pueden escribir en el Face, está nuestro DJ Jalocuaz. Y ahí hagan sus comentarios, pues. Yo cacho que el disco va a dar harto que hablar, así que la gente tiene que opinar a través de el Face o llamar, pues. No sé, ¿qué pasa, Memo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende de cuando nos escuchen. Un saludo a todas y a todas quienes escuchan Raíces Poblacionales. Estamos aquí en directo desde el estudio 439 de Radio Experimental, dando comienzo a un nuevo programa. Hoy día 17 de agosto, como decía el Matías, un día primaveral, alto solcito ahí para llenarse de energía. Aprovechar de saludar a las radios que nos retransmiten los distintos días de la semana. Comenzar por la Radio Placeres, la del Puerto, un saludo a toda la gente. Matías, Radio La Cumbia, a Radio La Voz de Paine, a Radio Villa Olímpica, a los cabros de Radio 19 de Abril, a Las Inquietas y Los Inquietos, Territorio Inquieta, a Radio Conciencia de Rosario, a la Radio Quinche Mapu, otra más por ahí, a la Radio Manque de Rancagua, y las plataformas de Paine, ya le dijimos, ¿cierto? Sí, plataformas virtuales que quedan por ahí, agencia de noticias que nos sube los programas semana a semana. Y bueno, si la gente quiere visitar o escuchar algún programa anterior de temporadas pasadas, puede entrar a www.archive.org y ahí encontrarán programas desde el año 2011 en adelante. También mandarle un saludo a la gente de Cannibal Crew, que están ubicados ahí en Carvajal 071, Metro Lovalle. Una tienda ahí, un estudio de tatuaje, para si se quieren enganchar ahí una pieza de tatuaje seria, tiene que acudir a Cannibal Crew. Ahí un saludo para la gente del estudio Cannibal Crew. Eso, ¿no? Cabros, sí, pues nos vamos con un temita. Póngale bueno nomás. Para abrir el programa, así que esto es cortesía de Javi Locuaz en los controles, Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Chureja. Shot us in the heart with a contract. He knew we were ahead. The right amount of soul with a parallel amount of grit. But the archer couldn't see the target of departure. He gave in your pink slip and called it quits. It's understood you would. label me the mate who wronged you, cause I kept wanting to feature with them other females on their songs too. The words spoken in mono for monogamy, telling me I had to go cause I chose stereo for stereotypical male biology. And now I'm left setting traps for you to fall in, for me again, but with hate you tell me slow the pace. Maybe erase, don't remember my ways. Cause it's so easy to fall back to the memory of, and it's easy to recall the good and fall into place. But you're not easy to love. I love the memory of our last trip to Vegas. Had me feeling like we had a chance, but chance just showed up at the wedding. I guess I didn't read the heading. Forgiving won't erase the bitter past, but I ain't up for kissing ass. I bought you everything your pretty feet could fit in. Put you behind the finest steering wheels, fearing you would drive a nigga crazy. Told you grow up, but shit, you was my baby. Bits and pieces never made nothing decent. When I accommodated you, you played me like a stranger, stranger. I remember you now. My accountability is major. A part of what I did then, remember your face. Just don't let que okay, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía de nuestro compadre J. Locuá, ahí con una paña, está con un ayudante, Don Mano Obrero. ¿Ah? Es una visita ilustre también que tenemos en el programa de hoy. Eso. Oye, yo antes de entrar de lleno a la entrevista quiero mandar un saludo. Hoy día es San Jacinto y yo tengo un tío que se llama Jacinto. Es raro el nombre Jacinto. Pero no, un abrazo ahí al tío Jacinto. Y a todos los Jacintos y Jacintas. Y a todos los Jacintos y Jacintas. Oye, bueno, ya que nadie me hizo la pregunta, voy a decirle al tiro qué tema escuchamos. Es un tema de la Soul. El tema se llama Memory Of y es del disco And the Anonymous Nobody. Qué buen disco ese, ¿eh? Qué buen disco. Muy buen disco. Buen disco. Interesante. Así que eso. Pues, bueno, sin darle más vuelta al asunto, les vamos a contar con quién estamos. Estamos aquí con un trabajador de la música del sector, acá un vecino y productor musical, el pequeño Faster Beat. Oh, muchas gracias. Es un niño. ¿Cuántos años tiene? 12. No, 17. Bien, está pronto la mayoría de edad. No, estamos con Faster Beat, ya con respeto, hablando seriamente. Estamos con un productor musical con ya una, podríamos decir, una larga trayectoria en el hip hop nacional. Y bueno, viene a presentarnos su último trabajo que está promocionando. Bueno, y ahora estamos a horas de que salga la descarga de internet, ¿no? Así que eso, hermano, preséntese y partamos con él. Ya. Hola a todos los que están escuchando. Me llamo Bastián, tengo 24 años humanos. Me escucho como lento. Y ahora sí. Y venía a presentar mi disco, Mutación, que creado puro remix. Temas clásicos y temas underground del hip hop. Eso, mira la conversación. Bueno, y también estamos con dos compañeros más aquí, un amigo de la casa, Camilo Zeta Rock. Y estamos con DJ GCO también, que también son parte del trabajo de este disco. Entonces vamos a estar también compartiendo ahí en la conversación. Así que para que los cabros saluden también. Saludos a toda la gente también. ¿Se No, no se escucha, brother. Ahí vamos a arreglar el problema técnico y ahora. Pero aquí estamos. ¿Sí? DJGCO y Z Rock. Oye, quería dar un saludo a toda la gente. Ya sentí un parte de aquí de la casa. Me sentía como que extrañaba estar en el estudio, así que por temas personales no podía hacer, pero agradecido a acompañar aquí a Faster y estar muchas nuevamente gracias aquí en el programa. No, pues, agradecido por la invitación y. No, pues, vinimos a mostrar lo que hacemos, que es música y eso. Bacán. Oye, cabros, la primera pregunta, bueno, generalmente está como de cajón siempre. ¿Cómo llegaron ustedes a encontrarse con el rap y empezar a interesarse por esta forma de expresarse? Yo, en lo personal, fue cerca de mi casa, unos amigos estaban grabando y a mí me llamó la atención cómo grababan. ¿Cómo en qué año fue, más o menos? 2007-2008, tenía 17 años. Y no tenía la perso para rapear, yo lo sabía, nunca me dio la perso, pero me llamó la atención eso de grabar y estar ayudando en el otro lado. Y después de ahí fue desde la mano que podía ir a hacer pistas con el computador y que era súper simple y a mano. Yo, por lo menos para mí fue así, que era menos, a ver, cómo le puedo decir, tanta mirada hacia uno. Por lo menos eso a mí me acomodaba. Y así fue como de a poquito fui aprendiendo. YouTube me ayudó demasiado, tutoriales, que esa es la mano ahí para que aprendan. Y de ahí fue de a poco. Así que conocí mucha gente, que eso fue lo que más me gustó del rap, de conocer mucha gente. ¿Los cabros acá? ¿Los cabros en su caso? En mi caso ya tengo 32 y no, pues he vivido en este barrio, igual que bien rapero, ya ustedes saben, igual. Y no, pues escuchando a los cabros del barrio, pues hace como 10 años ya me compré mi par de torna y de ahí ya no he parado hasta ahora, ya estudiando sonido y no, pues haciendo música todos los días. Encerrado en el estudio. Buena, hola. ¿Usted, Camilo? Camilo. Sí, aquí estoy yo. Es que el Camilo yo lo escucho aquí en el programa y es como parte del. Bueno, hablar de la casa. Del locutorio. Bueno, contarse para hacerla cortito. Bueno, mi historia de hip hop es como súper familiar. Pues, así, por padre y mi hermano, siempre desde chiquitito. Tuvo la escuela, conocerlo a ustedes también más de 15 años, así que. Y haciendo música también, me gusta el DJ set, pero más me gusta la fotografía, así que vine a trabajar con Faster en este álbum, el área de imagen, así que, y también con Mora, también Mayo de una amistad que nos conocemos más de 12 años, 13 años, por ahí puede ser un poquito más. Buena volada, cabrón. Dale, nomás, Memo. Oye, a propósito de lo que contaba el Faster, esto de que eligió la música en vez del rapeo, del MC. Quería preguntarte cuáles son tus influencias musicales en términos de componer beat, de armar pistas, tanto si del rap como de otros estilos de música. ¿Cuáles son tus como preferencias, influencias que tenías? Al comienzo me compré un disco en la feria que venía puro West Coast, de Snoop Dogg, Dr. Dre, Ned Dogg, Warren G, todo eso. Pero después el que me voló la cabeza así brígido fue Jay Dilla, que fue ahí cuando cambió mi perspectiva de hacer música, de cómo se veía el rap, que no era el boom de caja pegado todo el rato. Y yo creo que Jay Dilla para mí es mi mayor influencia. Y escuchar samples, música antigua, que es lo mejor, de Rusia, de Polonia, de todos lados. Que eso fue bacán igual. En el momento de hacer rap conocí mucha música diferente. ¿Y cómo llegaste a esa música diferente? ¿Buscando así? ¿No? Buscando samples. Por ejemplo, me metí a YouTube y buscaba los samples que ocupaban los beatmakers antiguos, como RZA, Jay Dilla, Madlib. Y ellos ocupaban nombres de rusos que uno no tenía idea y uno después iba buscando y así buscaba y los discos de los locos. Llegaba ya a ellos. Oye, ¿de otra música influencia que o solo rap te influencia en tu...? Sí, solo rap. Solo rap, y cuando escucho los samples digo, esto es rap, pero sin que hicieran rap, porque tenían los tiempos del rap, o quizás no tenían idea que hacían los tiempos del rap, y yo lo veía todo rap. La verdad. Oye, cabrón, una pregunta. Tú dijiste que te quisiste. Calmado, Camilo. Que te fuiste por el lado del DJ. por un tema de que eran, te miraban menos, ¿cachai? Era como un, tal vez era más cómodo para mí, más cómodo para ti, ¿cachai? Por lo menos. Pero experimentaste tal vez en otras áreas del hip hop, no sé, por graffiti, baile o... Intenté rapear, incluso me subí dos veces a tarima, igual fue bacán la experiencia, pero hacer beat me gustó, pero me enamoré más del scratch, que es lo mejor creo que pude haber, que conocí, que es lo que más me gusta expresar con las manos, es bacán hacer scratch, por lo menos para mí. Estoy en eso, me gustaría pulirme más y más y más. Y en el trabajo de los beats, tú empezaste a trabajar de manera solitaria, solito el uno. Sí, solito, con mi PC. Y pero en este proceso, como que empezaste colaborando con alguien que hiciera, o sea, con un MC o una MC. Sí, con unos amigos que eran de la casa que se llamaban Family Smoke, que ellos fueron los que estaban grabando al frente de mi casa con otro amigo, y ahí fue cuando conocí todo ese mundo de grabar y todo eso. Y con ellos, claro, ellos me empezaron a presentar a más gente que estaba en el mundo del hip hop, y ahí fui aprendiendo. Con un amigo, el de Vasor, me enseñó a hacer lo principal, lo básico, me enseñó a ocupar Fruity. Y ahí fui de a poquito. Así fue como comencé. Y en este proceso así como de ir trabajando, ir de a poco también, como tú dijiste, conociendo más gente, tú, bueno, tú has participado en discos de diferentes personas del ambiente MC, como nacional de música. Podríamos así como sí, ver con quién has trabajado y... ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con otras personas también? Sí, fue bacán, por lo que decía al comienzo, conocer gente. Por ejemplo, cuando iba a tocar como beatmaker, gente me escuchaba, MC por lo menos me escuchaba y me decía, no, está muy bien, así buenos trabajos, trabajemos. Y yo le decía, ya, pues bacán. Así conocía más gente, conocía otros tipos de pensamientos, de cómo veían la música. Y así fue como conocí a varios que eran, que yo lo escuchaba y yo nunca pensé hacer música con ellos, como era el Marea de The Junkie, yo siempre lo escuché. A ver, por ejemplo, ahora me salió la posibilidad de hacer música con Sifili, que también es un loco que es capo de la Natural Banda. Entonces de a poquito, y eso igual es pan campo así. Por ejemplo, Marea, que es clase, por lo menos para mí en el rap, y aparte lo conocen caleta de loco. ¿Tú aquí igual? ¿Tú aquí vos? Bueno, sí, con el Piwi. Sí, los Piwi. También otro de la plebe, que es antiguísimo el grupo, con su hermano. Entonces para mí fue bonita la experiencia de conocer más gente. Y más encima conociendo la historia del rap, que es lo mejor. ¿Y cómo se ha dado ese proceso, por ejemplo, de trabajar con otra gente que, por ejemplo, no sé, por los cabros de Yonki, de Pudahuel, Cerro Navia, así como de otro con lado con de Santiago? De los Pejos, con el... Claro, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿tú le mandabas un beat hecho o se juntaban? No, los conocí en Tocata, por otro amigo que se llama Maldito Coro. Él me los presentó y empezamos... Yo era, hacía sonido en vivo. Y ellos me invitaron a hacer sonido sin que me conocieran, sin nada, por como sonidista. Y después cacharon que hacía música y yo les mostré mi música. Ya tenía un disco sacado ya. Tenía tres discos de remix ya también sacados. Entonces tenía algo para mostrarle a los cabros y decirle que estaba serio en esto. Y así fue como empezamos a congeniar con el Marea, que fue con el que más hice música en un momento. Sacamos casi 3 discos, si no me equivoco, en un tiempo limitado. Buena. Caleta de producción, este cabrón. Sí, una máquina de hacer beat normal. Oye, ¿qué pasa si nos vamos a escuchar el disco? Ya, pues, bueno, a todo esto no hemos dicho el disco que estamos promocionando hoy, Mutación. Bueno, más adelante les vamos a seguir adelantando más del disco, vamos a seguir conversando con el Faster, pero podríamos partir escuchando sus temitas, ¿no? Escuchamos el... ¿Estamos, compadre Javi? Póngale bueno, Faster Beat, Mutación, en el Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante... My book of rhymes, all the words past the margin. The whole of mic, I'm throbbing. Mechanical movement, understandable smooth shit that murderers move with. The thieves think, play me at night, they won't act right. A fiend of hip hop has got me stuck like a crack pipe. The mind activation, react like I'm facing time like Pappy Mason. With pins I'm embracing, wipe the sweat off my dome, spit the phlegm on the street. And the Nikes on my feet, keep my cipher complete. Weather cruising in a 6 cab, I'm on tarot deep, I can't call it. Beats make me falling asleep, I keep falling. To represent me, I'm out for president. dead fucking presidents to represent me. Sin fe en mañana, no te pispaste que son de carácter retroactivo. Mi homie sufre por su hija y me pareció bello. El que creció con el dolor sabrá qué hacer con ello. Le puso fuerza en cada pedalada. ¿De dónde sacas la energía cuando no queda nada? Transforma billetes en cerbatanas. Deciden por su vida en un estrado frente al palas. Y él esquivando a esos reptiles como Zetangana. Porque la muerte es tan barata y la vida es tan cara. Atormentados como Marvin Gaye. Todo ser que es noble se corrompe en la ciudad sin ley. Niños sin edad para trabajar ya están currando, bey. Lavando tus platos o vendiendo algunos grams de Jay. Ese chaval ya no es un niño, es un predador. Va camuflado tras los vidrios de ese vagón. Carga la bala en el cilindro de ese tambor. Lo que nos queda de los indios es el argot. Sufres lo más y luego no hay ni decencia. Lupeno, Martín, muerto, no hay diferencia. Buenas noches. Buenas noches, policía. ¿Dónde la pared? ¿Qué está gusto en el suelo? Revisaron. Right about now, we're about ready to blow up the spot. Muy bien, brother. Estamos de vuelta. Escuchamos temita ahí. ¿Qué tema fue el que escuchamos, Faster? El intro con Nas y un tema de Danny Kuma. Y esos son españoles. Esos son remixes. Bueno, sí, ahora vamos a entrar de lleno a hablar sobre el disco. Para la gente que no entiende lo que es un mixtape, ¿a qué se refiere este trabajo? Más que mixtape, yo le llamaría un disco de remix que... Remix, perdón. Que... La idea base es crear remix de temas que me gustan y de casualidad pillé la capela y calzaba con la pista. Igual me costaba mucho calzar la pista con la capela, pero se logró, por lo menos intenté yo lograrlo. Claro, para explicar un poco a la gente, el Faster lo que hizo fue buscar los a capela, solo las voces, las rapeadas de los temas que más le interesaron. Y la música, los beats, la instrumental que escucharon son creaciones del Faster. Entonces, repitamos de nuevo lo que escuchamos. Fue el intro. El intro con Nas. Con Nas. Y un tema de Danny Kuma, que son unos españoles, que están de la escena de ahora actual española. Ya, bacán. Yo, nada, decir que esto igual para mí fue como sorprendente. Yo escuché tu disco, hermano. Bacán. Y claro, me preguntaba lo mismo. Yo decía, ¿cómo hace para separar? No siempre lo hago. Yo ahora digo, honestamente, escuché tu disco y yo me preguntaba cómo lo hace para separar la pista por las capelas. Y bueno, ahí contaste claro, un poco que la encontraste y después trabajar con un editor nomás, ¿no? Sí, un Cool Edit, que es el más básico. Adobe Audition, que claro, Adobe, que después fue Cool Edit. Y ahí calzaba todo. Colocaba la pista y después empezaba a colocar el rapeado. Obviamente después escuchaba el tema original del que quería hacer el remix y de ahí sacaba el tiempo. Y si el tiempo calzaba con la pista que me gustaba, lo colocaba. O si no, buscaba una pista que tuviera el tiempo de la pista original. Así lo hacía. Bueno, hay unos temas ahí que tienen unos saxofones, unos trompones, claro, ahí, medio chasado. Puro sample, claro, bacán. El sample de jazz es bacán. Tan bueno. Y a mí yo no cachaba el formato. Después veníamos hablando con el Matías y ahí el Matías me decía, no, pues sí, un remix, hermano. Pescáis una canción de otro y le ponía otra pista. Claro, más que nada la capela. Más que la canción en general, la pura capela, la rapía del loco. Buena. Oye, a dale nomás, hermano. Y y son raperos gringos y españoles, sí, hay, principalmente, hay, ¿no? Y hay un chileno. ¿Y alguna, hay un grupo de mujeres? Sí, Deadly Venoms, que es un grupo de la vieja escuela, como del 97, por ahí. 96, 97, que hacían música con Wu-Tang Clan. Sí, aplaudaban, meo, ya, bien, bro, ya, bacán. ¿Por qué? ¿Porque escuchó el disco? Sí. Ah, ya, bacán. Me la hago padre. No, yo le quería preguntar al Faster, bueno, está presentando un disco acá, pero no es el primer disco que tenés, tú tenés, ¿cachai? No. Eso. Entonces, sería bueno que la gente igual conociera un poco tu trayectoria en torno a los discos que hay hecho y, puta, ¿cómo fue el proceso de esos discos? ¿Cuántos tenís? Este es el, si no me equivoco, es el sexto. Y comencé tempranito cuando aprendí a hacer pistas, hice hartas pistas y invité a todos los locos que conocía. Y saqué un primer disco que se llama Canta lo Humano, pero es como súper arcaico en tipo de sonido, era toyo. Yo grababa, yo masterizaba, yo hice la carátula. Entonces sonaba como muy, no tan pro como el que, de Mutación, que pero, era más. Pero ese disco tú hiciste los VIP y invitaste a un sí, loco a rapear. Sí, invité a loco a rapear con un micrófono conectado a un parlante, que por eso sonaba tan. ¿De ahí, quién colaboró contigo en ahí colaboró Mentewo, unos amigos que Voce Oculta, Devasor, STR. Oh, ahí se me quedan algunos en el tintero, pero eran varios. La Nahara, que es de ahí de Santa Olga igual. Y después de eso hice tres discos de remix seguidos. Que es como el formato de Mutación. Saqué tres que le llamé Remix Volumen 1, Volumen 2, Volumen 3 y lo fui regalando así por tocatas, por tomas, que habían hartas tomas en ese momento de colegio. Y después de ese, que esos fueron tres, que también me ayudó así, mucha harta gente me escuchó por esos remix. Hice un disco que ya que fue el que más me gustó, que es De la Pobla para la Pobla, que ya invité a varios amigos que conocí de todo el trayecto, que eran Maista Marea, Maldito Goro, STR, Big Broca, La G Capsule, Tirano, Chop y muchos más ahí en ese disco. ¿Ese no es un remix? Sí. No, ese formato como el primero. Hice las pistas yo, grabé yo también lo mismo, hice la carátula yo, todo así, súper autónomo. Igual brígido y hasta pega igual hacer. Sí, mucho estrés. ¿Cuánto te demoraste en sacar, por ejemplo, en tiempo cada disco? Esos fueron como en, yo creo que en el sí, unos 5 años, ese trayecto, esos 5 discos, y después me alejé de hacer música por. ¿Por qué te reís, Camilo? Claro, conocí. No, por motivos personales me alejé de las creaciones de hip hop y de rap. Y ahí llegamos tiempo a Mutaciones, ¿no? Y claro, llegué a Mutación, empecé a hacer Mutación como hace 2 años, que igual fue un proceso largo porque igual tuve unas trabas en un momento. Y no pretendía hacerlo, solo quería sacar tema y después dije, no, voy a hacer un disco, lo voy a hacer bonito, tipo. Incluso lo quería masterizar con otra persona y así fue, pero después hubo una traba y apareció DJ GCO que me apañó en todo con la masterización y lo dejó sonando pro. Mira, en este trayecto, de alguna manera, que tú no has relatado ahora, desde que empezaste a hacer beat al disco Mutación, se nota de alguna manera en este relato de que el Mutación finalmente termina siendo como un proceso muy diferente a los otros discos anteriores. Muy diferente, más serio. ¿Qué es lo que hace diferente este disco a los anteriores que hiciste? Yo creo la ayuda, porque el otro disco no tenía mucha ayuda en lo que era sonido y lo que era la forma física de lo que iban a ver. Y ahora trabajé con Zeta Rock en la carátula, que la me ayuda ahí, me ayudó caleta mucho en todo ese proceso de difusión. Y DJ GCO, porque es un capo haciendo música y aparte estuvo estudiando sonido y tiene conocimientos de cómo masterizar, de todo un proceso de masterización que también lo aprendí ¿Y por con qué? Él. ¿Por qué hacer ahora esta forma de hacer el disco y no antes? Yo creo que por la edad y por la visión que tengo. Antes era muy muy niño y ya quería hacer música y que la escucharan, ¿no? Y si sonaba mal en un parlante, la verdad, literalmente me daba lo mismo. Ahora no, quería hacer algo más serio, quería presentar algo más bonito, así para la gente y para mí más que nada, sí. Entregarme algo bacán. ¿Y cómo fue este proceso de creación del disco, contando con las manos de otras personas? ¿Cómo fue para ti este proceso? La verdad es que hacer el disco, obviamente, estoy yo en mi pieza con un pito. Y después, cuando ya tenía el disco, dije, no lo puedo presentar así, bo. Y ahí apareció en la casa de DJ Payo, conocí a Quiroga, Javier Quiroga, y él tenía muchos conocimientos de masterización y se ofreció a masterizar mi disco. Y para mí eso ya fue bacán. Yo dije, ya esto es el momento de trabajar con más gente, porque si no, no iba a sonar como yo quería que sonara. Y obviamente después por problemas, o sea, situación del hombre, se fue para Argentina y quedé ahí y apareció DGCO, que dije, ah, este me salva vida máximo. Y ahí fue cuando... Pero el proceso en general es más que nada mío, en mi pieza, haciendo pistas, reencontrándome con el rap más que nada, hace 2 años. Bueno. Oye, ¿cómo fue para los cabros este proceso de trabajar con el Faster, de apañarlo, de alguna manera ser parte de este proyecto que inició el Faster y ustedes se quisieron integrar de alguna manera para apañarlo? ¿Cómo fue también eso? Bueno, en el caso mío, con el tema de la imagen, fue que el Faster llegó a la casa Payo el año pasado, y conversando por ahí se dio la posibilidad que Faster me comentó en un momento que quería sacarse una foto solamente para la portada. Y fue como, no, pongamos algo más serio, entreguemos calidad a la gente, si igual la imagen es bastante importante para que la gente adquiera el disco. Y aparte, como que él estaba hablando del proceso ya de maduración, también eso tenía que ir acompañado de una buena portada, una buena contraportada, hacer un trabajo un poco más serio. A la misma vez hubo el contacto con Javier Quiroga, como había dicho, entonces apañando a Faster un poco más allá también del tema de la imagen, sino... Un día recuerdo que estuvimos en una casa como de unos chicos que eran sonidistas hasta las 4 de la mañana y eran 3 locos pensantes brígidos con su cerebro, con la música. Y entonces todo ese proceso que vivimos fue también un proceso que también fue madurando la portada que fuimos haciendo. Una de las cosas que fue proponerle, lo primero, es que tenía que representar la portada a cada persona que iba a estar. Entonces encontrar imagen blanco y negro o encontrar imagen de cada MC de qué iba a ser, era súper complejo, porque la elección de la imagen para que todo tenga, sea igual, después calzar la imagen, calzar el color, hacer la contraportada, y no, pues fue bastante, para mí ha sido bastante especial trabajar en este disco. Bueno, no es la única la portada, pues ya había apañado a otra gente con portada de música, pero aquí fue algo diferente. Así, yo aparte lo ubicaba de mucho tiempo, pero no éramos amigos, y en último tiempo nos hemos hecho bastante cercanos. Ah, pero no amigo. No, amigo. No, es mi amigo. No, sí. Claro eso. No, sí, obviamente que sí, para ver una persona que está bastante integrada en parte de la familia, así como ustedes mismos, pues ya es la persona. Entonces, para mí igual se ve bastante especial haber trabajado en este disco. Me gusta mucho lo que hace Faster. Me gustó mucho su música y también siento que fue bastante importante el apoyo que brindamos haciendo esta portada. Y yo le dediqué harto trabajo, el cliente salió un poquitito exigente, bueno, para cambiar cosas así a última hora, hoy que no me gusta esto, que no me gusta esto, el cliente fue un poco exigente, así sabía que te iba a decir. Pero bueno, fue bastante gratificante. Sí, gratificante, me gustó mucho trabajar. Me craneé bastante tarde de verano, que estuve sin pega justo en ese momento. Así que, y teníamos jugar contra el tiempo. Sí, porque después me salió el tema de mi viaje, entonces tenía que entregar luego el tema del Faster porque no podía dejar algo inconcluso. Entonces igual le pusimos bastante, fue bastante rápido, pero también a la misma vez súper serio el trabajo. Así que eso. Y en el caso del GCO, ¿cómo fue este encuentro y este proceso de haber participado en el trabajo, o sea, en el disco que propone el Faster, y finalmente termina siendo una iniciativa propia, pero un trabajo colectivo igual? No, nada que ver. Fue entretenido, sí. El pan de cada día, juntarse y hacer música. Eso, como fluir nomás, nos tomábamos algo y a mezclar y tratar de que suene lo mejor posible dentro de. Y lo dejó sonando medio. Y nada, no, pues. Lo hicimos con cariño. Y con ganas de que la gente escuche algo decente y bien hecho, más que nada. ¿Qué pasa si nos vamos a escuchar un temita? Por favor, vamos, póngale. Vamos. Unos temitas ahí para seguir revisando el disco. Estamos con Faster Beat, GCO, Camilo Z Rock. Póngale bueno, esto es Mutación Faster Beat en el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Sureja. Wanna chat, but all we wanna know is where the party at. Ok, estamos de vuelta después de haber escuchado dos temas más de Mutación Faster Beat. ¿Qué temas escuchamos, brother? El primero era de Notorious B.I.G., B.I.G. and Small, Party and Bullshit, y el segundo era de un chileno, Rick Santino, con DJ Ropa. Pero el nombre de gringo no lo sé pronunciar, así que por eso no lo pronuncio. Muy bien. Oye, cabro, a mí se me quedó una pregunta de rock anterior y que tiene que ver con la historia de Faster, cómo ha evolucionado en términos de productor o beatmaker. Y esa era la pregunta, ¿cómo tú ves esa evolución tuya? ¿Qué crees que es lo que se ha mejorado significativamente? ¿Y cuál piensas tú que es tu sello personal en términos de hacer música? Desde el canto a lo humano, pasando de la pobla para la pobla, hasta hoy día que presentamos Mutación. Ha sido evolución así, rígido. Por ejemplo, al comienzo no tenía mucho conocimiento de hacer pistas y no sabía lo que era masterización, mezclar y nada de eso. Eso para mí ha sido una evolución y yo creo que ha sido el sello. Y más que nada, sello de cómo quería sonar, pero tipo un sello de hacer un sonido propio no tengo. Así me gusta influenciarme de todos los de todos los beats antiguos de, del 90 como hasta el 2003, 2004, que son de por sí toda esa gama, del huesco hasta el hip hop oscuro como de Wu-Tang. Pero en general no tengo un sello, me gusta hacer de todo un poco, hasta el Bones que hacía Busta Rhymes, de todo un poco. Oye, Faster, ¿y cómo lo has hecho con el tema de financiarte este proceso? Porque no sé, pues tenés que comprarte, por ejemplo, creo yo, un computador que te aguante, por ejemplo, para instalar el Adobe Audition, otros sí, programas. Un PC más que nada. Al comienzo, cuando recién empecé, le lloré la carta a mi mamá, que era un computador, por favor, tiene 17 años. Entonces me regaló un computador porque sabía lo que quería hacer, porque que era grabar. Y más adelante necesitaba evolucionar porque no llegué a un tope con el computador y me tuve que comprar otro. Pero más que nada solo computador, no, nunca tuve la posibilidad de tener un piano, una MPC, nada de eso. Cacha, a solo computador. Mira tú. Y tutoriales de YouTube también me ayudaron demasiado. Oye, ahora entrando de... ¿Voy a hablar usted, compadre? No, póngale, hermano. Me alata interrumpirlo, hermano. Póngale. No, jefe, dale nomás. Jefe, vene. Le digo última vez, póngale y no voy a hablar más. No, yo le quería preguntar, Faster, ¿cuándo se dio cuenta cuándo se dio cuenta que tenía talento para el tema de los beats? ¿Cachai? Porque tú dijiste que partiste, te llamó la atención, pero en algún momento igual tenés que creerte el cuento o te dais cuenta de que, puta, lo que estáis haciendo a la gente le gusta, vos, ¿cachai? Entonces, ¿cómo llegáis a ese proceso? No sé si tenga talento, pero la verdad es que me di cuenta que lo estaba haciendo bien cuando escuchaba a los locos que rapeaban, querían rapear las pistas, y dije, lo estoy haciendo bien, más que nada eso. Y de ahí me empecé a pulir hasta llegar. Yo creo que me falta demasiado todavía por aprender. Sí. Buena. Oye, Mati, la pregunta ahí. Ya le pregunté yo al Faster, pues te toca, pues, guacho. No, ahora hablando del disco, en particular del disco Mutación. ¿Cuántos tracks componen el disco? 14 tracks. Con dos interludios, un intro y un final. Pero en general son 14. ¿A quién podemos encontrar en este disco? ¿Las rapías de quién podemos encontrar? Nas, Big Small, KCO, Blue y Papi el Mejor, J Dilla, que también sale rapeando. Sean Price, que también es crack. Rob Marciano, Mos Def, que le gusta DJ Payo. Ahí está. Está emocionado DJ Payo. Podemos decir que todas las veces que lo han nombrado ha caído su lagrimita. El mentor. Y Deadly Venus, que también es un grupo que por lo que me he dado cuenta pocos conocen, de unas minas que son terribles raperas. Muy bien. Oye, hermano, ya entrando ya de lleno al tema de la difusión del disco. ¿Cuándo va a estar disponible copias físicas como para la venta? La gente que se quiera comunicar contigo como para poder comprar, ¿cómo lo puede hacer? ¿O va a haber un link de descarga? ¿Cómo va a ser ese proceso, compadre? Venta del disco salió el 31 de julio. Vendí algunas copias, una las dejé en Fat Flava, en Quilicura. Otras van a estar en Marker de San Bernardo. Y hoy a las 10 estará disponible la descarga directa gratuita en Imperio y Upload King. Imperio Hip Hop, Chile. Y Upload King es una página que más que nada Facebook, que se dedica a subir discos de underground de todo el mundo. Entonces, hoy día desde las... Desde las 10. O sea, terminando el programa ya la van a poder descargar desde el internet. Y comuníquense con el Faster también para los coleccionistas y las coleccionistas, claro, que quieran tener el disco. Está bien bonito, nosotros tenemos uno aquí. La carátula está bacán, el disco está bien bonito. Y para la gente que lo quiera coleccionar también, claro, se puede comunicar. Para los coleccionistas, porque sí, igual saqué copias limitadas. Son 30. Ahora, vamos a abrir ahora el centro de llamado de Raíces Poblacionales. Y la primera o el primero que llame se va a ganar el disco Mutación del Faster. Tenemos una copia aquí que la trajo especialmente para el programa, así que la gente que llame por teléfono y responda ¿Cómo se llama el disco? Que lo hemos dicho y ya no lo vamos a decir nunca más. Mutación, nunca más. Que nombra el disco, que llame por teléfono, que no sea el payo que nos llame. Que nos diga el nombre del disco, se gana el disquito. ¿Ya? Eso. Oye, entregando información, ya que Faster no lo dijo, si se quieren comunicar con él, su Facebook es Bastián Valga. Ya, porque no todo Cacha, te tiró a la parrilla. No, para que sepa la chiquilla, está bien, ¿no? Está bien. Y la gente va a adquirir el disco también. Para sacó que sepa que sea de la anonimato. Batman, porque esta gente ha preguntado, oye, lo busco en Faster en... y no existe Faster en Facebook y nada. Así que Bastián Vargas ahí para la gente que, para que sepa. Sí, pues nos puede mandar un mensaje también al Raíces y podemos ahí nosotros cortar una comisión. No, no, pero podemos hacer el contacto directo. Para la gente que nos está escuchando, se puede hacer el contacto ahí para que puedan adquirir el disco. El Faster no va a ser el lanzamiento en vivo. Ah, pero el hombre fuerte. Excelente pregunta. Hombre, yo. El bebo fuerte. Ay, que oye, va a ser el lanzamiento en vivo. Sí, el 3 de septiembre en el Ex Lira. Va al Brasil ahora. Y aparte va de la mano con la despedida de Zeta Rock, que mi se hermano va Manuel. Uruguay. Y ahí todos los invitados gratis. Ya. Tenemos invitados buenos. ¿Los digo al tiro? Sí, dale. Póngale nomás. Ahora todo al tiro. DJ Payo abriendo la escena. Manobrero, ¿cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? DJ Hobson de Ex Natural Banda. DJ GCO que está aquí va a hacer un show de Scratch y Turntable, que beat juggling y de todo un poco, que va a estar bueno. Y Walter Walt Bang. También estuvo aquí tirándose una set. Sí, y DMC va a estar el loco Ronnie Banda. Aguante. Aguante. Big Volarte. Ándale. Y va a estar Akemi MC, que también es de aquí de la comuna. Buena, hola, bacán. Aquí. Esto entonces es el 3 de septiembre en Bar Brasil, se llama ahora, ¿no? Sí, Ex Brasil. Lira. Compañía. Compañía con Avenida Brasil, más o menos. Galería Brasil, sí. Galería Brasil. Así que ahí la gente que quiera comunicarse, o sea, que quiera ir a escuchar el disco, ir al lanzamiento del disco y despedida de Zeta Rock, se puede dirigir ese día domingo. El domingo 3, a las 3, a las 5 aparte, y también vamos a tener exposición igual de cuadro y fotografía. Muy bien. Así que ya sabe toda la gente, tiene que puro llegar, es gratis. Es gratis. Así que para que vaya a darse una. Solo tienen que comer ahí pizza o tomarse cerveza. Corta, una vueltecilla para allá. Oye, bro, ¿qué pasa si nos vamos a escuchar unos temitas más? Hermano mío. Póngale bueno. Ah. Oye, llamen, de vuelta del temita, llamen para que se ganen el disco. ¡Ándale! Sácalo en vivo, Memo. A ver, ahí. En vivo, Memo. Al tiro. A ver. Aló, buenas noches. Ah, no, todavía. Aló, compadrito. Aló, buenas noches. Hola, oye. Diga. Estamos llamando para concursar por el disco. Buena. ¿Cómo díganos se llama el disco? ¿El disco cómo se llama? Terminaciones. Espérate. Está cerca. Oh, mutaciones. ¡Eso! Se ganó el disco, se ganó. ¿Su nombre, compañero? ¿Ah? ¿Su nombre? ¿Con quién estamos hablando? Con el Elías. Bueno, Elía, un abrazo grande, hermano, y se ganó el disco. Por interno nos podemos comunicar y vemos cómo ya hacemos llegar el disco ya a sus manos, hermano. Pulento, saluda a los cabros ahí, ya, al Camilo, al Payo. Bacán, hermano, bacán. Su nombre. Ya, pues bacán, gracias. Oh, estamos terrible contentos. Bueno, compadre Elía, bacán, hermano, muchas gracias por su llamado. Saludos ahí a la familia. Saludos, compadre Elía. Gracias, chao. Buena, bien, ¿viste? Buena, Faster, sellaron tu disco. Muy bien, muy eso bien, es. Que lo disfrutes. El compadre, no se la bueno. Va a Raíces Poblacionales, Mutación, Faster Beat de la esquina, tu parlante. Yo, they call me Sean and scared harming ya. Fuck that, they call me Sean and scared alarming ya. Sean the vet warning ya. Sean to grab the crumbs if I'ma do la obligada. Now the nigga that you know flow is hella world to mama. I'm in a whole different space, call it Andromeda. Battlestar Galactic with the ratchet, I will llama ya. Understand, nigga, the flow ill. You should know by now, nigga, Angela Bofill. No jerk, I blow perp. Captain America logo in front of the low shirt. You can't sell drugs with no work. Manicure fingernail, niggas did no dirt. Nigga, respect my conglomerate. Before I run in your crib, some tech to your mama shit. Time for change, get the fuck off Obama dick. P for president, nigga, I know a lot of shit. You just a consumer. Fuck out of here. Ruger, son's a shooter. None truer, the bum chewer. Lines and hooks, rail and tuna. Signs of book, lives are took, you die sooner. Y'all manure, why try and tutor? Put knives through ya. You got guys from Ruder to Tudor. That's dry humor, we don't buy Puma. I drive Cougars, but my tools the size of a tuba. I'm the future, it's no lie rumor. Try and maneuver when I fired a bazooka. Child abuser, mama was a user. Slum crack, wasn't a good shooter like a Hoosier. Overachiever, blood spill over a leader. You can roll like a Peter, overachiever. Chrome heater, low no Latigra. My bone feeder, she fetch it like a golden retriever. Snow, let's go, finesse the flow. Fresh dress from head to toe, let them know all with the show. We used to play the corns for dough. Rain, hail, snow, let's go, finesse the flow. Fresh dress from head to toe, let them know all with the show. We used to play the corns for dough. Rain, hail, snow. Positions you'll never be, nigga. Rap sheet full of felonies. Yeah. Status symbol on my set of keys. They say I was selling dreams. Back to the brick wall, I'm in hell and trees. Visualizing hell and cheese, you can smell a weed. Niggas down, pessimism ain't affecting me. Fuel to the fire, took it higher than they ever seen. Frequent flight seat like 7 seats. Shopping spree, spend about 11 G's. Eyes bloodshot, I'll never sleep. My niggas act on instinct, we don't ever think. Shots go off, get the Glock show off. Yellow tape a nigga, he grew up to hate a nigga. Nothing major, nigga, just a demonstration, nigga. Within the matrix, nigga, I drew illustrations with him. Words that is, for sure that is. Look, that nigga got his off the curb, that is. So how the fuck is nigga so concerned with his? I be baffled by the fact when niggas burn that bridge and try to double back like, what the fuck is we that like? Nigga, no with this rap life, way we'll too bad. Be just fine, and we ain't finna wait no more. Bien, bien, estamos de vuelta. Después de haber escuchado dos temas más del disco Mutación, que la copia que tenemos aquí se la llevó el Elías. Le mandamos un saludo al Elías y la familia. Que lo disfrute. Será autografiado, ¿no? Autografiado. Ya, pues. Walter Faster tiene una. Tiene su firma. Sí, pa, tiene la millonaria. Pa, su dedicatoria y todo. Pa, su tag, pa. Hermano, ¿qué fue lo que escuchamos? El primero ahora es de Sean Price con Ron Marciano. Pum. El tema se llama Snow. Sean Price el mejor. Y el segundo, Sean Price is the best. El Heathley y Buddy, símbolo de estatus, que también me gusta caleta. Buena bola, compadre. Buena bola, compadre. ¿Cauro? No, pues repetir, ¿cachai? La información que nos dio el Faster en torno a todo lo que tiene que ver con su lanzamiento, que nos diga, ¿cachai? Cuándo se lanza, en vivo, dónde lo pueden descargar. Las páginas, ¿cachai? ¿Cuál es su Facebook? Para que la gente lo pueda contactar, como dijo el Camilo, y toda esa información que es súper importante para difundir su música. Ya, hoy, lo más importante es hoy que a las 10 va a estar en descarga directa gratis por Imperio Hip Hop Chile y Upload King. Y todo esto es gracias a One Tips, que se me haya quedado en el tintero, que One Tip me ayudó con todo esto de la difusión por estos medios. Y en vivo lo vamos a lanzar el 3 en Bar Brasil. Compañía porque queda en la Plaza Brasil, calle Compañía, gratis para todos. Yes. Así que cabros, ya saben, agenden ahí. En el mes de septiembre se viene, además, la despedida de Camilo Zeta Rock con Loco Ronnie, Big Bola, Akemi MC. Akemi MC. y los terribles DJs. DJ Hobson, DJ GCO, Mano Obrero, Z Rock. ¿Y quién más? En la foto. En posición de foto también. En la foto, pues, hermano, no me dejan terminar, po. Sí, Han Scott, Grudor y Aux. Aux 4-4, que es mi primo. Buena, buena. Bacán. Sí, así que se viene pulento eso. Bueno, como para ir de alguna manera cerrando como la entrevista, agradecer al Faster, al Camilo, al GCO y al Payito que vinieron hoy día a compartir con nosotros. Siéntanse libres de volver cuando precisen del programa. Muchas nosotros gracias. En este espacio se erigió de esta manera, pues, de como apañar a la gente que está trabajando, que está haciendo una pega en las poblaciones, y más aquí si son vecinos de la comuna, pues, así que cuando precisen eso, queda el micrófono para ustedes para que manden algún saludo o lo que quieran. Yo la última, las palabras. Agradecer más que nada la invitación, bacán lo que hacen. Me gusta, siempre quise venir a la radio, más ahora que tengo el disco, siempre se lo había comentado. Y agradecer más que nada y que disfruten el disco, que es la idea, más que nada es. Camilo, GCO. Nada, pues mandando solo a la gente, igual fue bonito haber vuelto a la radio, haber estado acá en este espacio y estar con ustedes, con los amigos, y apañar acá al Faster. Así que igual un saludo a toda la gente que estuvo escuchando y puso oreja, al compadre Elías que se llevó ahí el CD. Y recuerdo, compadre, que tenemos la 11 la despedida, así que. Nada, pues saludos a toda la gente y después algún día nos comunicaremos de Uruguay para acá, voy contando las anécdotas y las historias que están pasando en los movimientos allá en la República Oriental. Así que eso. Un saludo a la gente que nos escucha en Uruguay también. Sí, pues. Sí, pues, saludos a la Vicky, a Bruno, a ellos, los chicos que igual siempre están atentos al programa desde cuando fuimos con Guillermo por allá. Guillermo. Y nada, pues saludos a los chicos que están esperando que llegue luego y... empezar a ándale, lo están así esperando. Así que vamos a el engudor para allá, para Uruguay. Así que saludos a los muchachos. Ya Vicky, que siempre está pendiente el programa, ya Bruno. Así que eso. Ya. GCO. Nada, pues gracias por la invitación. Y espero estar pronto por aquí presentando algo de música, algo nuevo. Eso es, bro. Que para septiembre podría ser. Eso, sí. Eso. Muy esa bien. Misma es. Oye, ¿qué pasa si nos vamos a escuchar dos temitas más como para que alcancemos a escuchar la mayor cantidad de temas en el... Tenemos la primicia, brother, yo creo. Nuevamente. La nuevamente. Primicia. Antes de que se libere en internet, está sonando en el Racing. Perfecto, y ahora viene JD, la parte que es el mejor. Póngale bueno, compadre, J. Locuaz. Esto es Faster Beat Mutación en el Raíces Poblacionales de la Esquina tu Paila. Yo, the car swipe Susie for the Gucci, Monica Bellucci with the cool G. Yo, my bubble goose, Grey Goose Hoochie, slip my Uzi in the movies like a roof. Nigga, excuse me, she say my new steed two in a pro. I say new freak, Henny and a 2 liter coat. Put the roach out, niggas still doing it though. They tryna move keys better than the pianist composed. She say my single put that tingle in her nose. On the coast where the summer is the season for the snow. Yeah, the niggas ain't checking for flows. They send it though with the hoes like X's and O's. I seen it all out my window watching asphalt grow. Reason my peoples keep a tall camp folk. In Los Angeles in the land where them cameras blow. The boss man even hustle hand in hand for the dough. For the dough, rocks, for the rocks, for the rocks, for the rocks. With the grips, sick with the whips, with the flip, with the fifth. in St. Louis, ATL, roll it. It's going down in here, my nigga pass the liquor. We get F'd up, we get asses quicker. Cause it's DR, Mac and girls regardless. Get them on air, the MSU shakes the hardest. Make nasty way, baby, that's what's up. And I'm looking way gangster with my plastic cup. With the Remy in the left hand bottles, we got plenty. Fat booty, F'd up chicks, we got many. Frank Dank and Dylan, nigga, that's what's up. We get live in the club and you all know we F'd up. Soprano. I'ma hit the thang games to have a singing soprano. You can call me Busta Busses, I'm Plastic of RCA. And now it's the bust that I loosen a boosty. You know Frank did it, said take them clothes off. No body case, no white, no wet dark. And who got a light, it's time to spark. Smoke a doobie with a duty, grab a booty in the dark, right? That's how we do, it's McNasty. And when we get effed up, we get nasty. Hey, told him I'd be at your place and we effed up. Eso, volvemos bailando. ¿Qué pasa, hermano mío? Faster, ¿qué tema los que escuchamos? El primero era de Blue, Paroxy, y el segundo de J Dilla con Frank and the Tank, que se llama Atem. Perfecto. J Dilla, que rapeando también es bueno, aparte haciendo pista. Algo ¿cuánto sabe supo? Londres. ¿Cuánto supo? Bueno, ahora nos vamos al... bueno, estamos partiendo con el bloque noticioso, Contingencia Nacional, y aquí el Bene nos tiene algo para contarnos, ¿no es cierto? Así que para que... Oye, decirle igual que a la gente que a pesar de que estamos en el espacio noticioso y contingencia, igual después viene música del Faster, por si para que estén ahí, pues, atentos. Sí, atentos. Po. Sí, pues. El público, el Faster. El público, ahí. Cabros, tenemos una noticia que nos mandaron los cabros del periódico del pueblo, se llama... Presos mapuches, libertad al Peñi Abel Guenumán. Voy a leer porque es bien breve. Dice: Abel Guenumán vive en la población Angela Davis de Recoleta, reconocido por ser dirigente del comité de allegados Raguiduán Mo Rucaun. Además, también es querido por difundir la cultura mapuche, enseñando su idioma y organizando a un grupo de palifes, que son los jugadores de palí. Profesor de capoeira, un padre abnegado y un ejemplo para la población. El Peñi se encuentra en prisión desde el 10 de octubre del 2016, condenado a 541 días de prisión efectiva por defender a combos a una mujer que era hostigada por un traficante. Lo que el Peñi Abel tomó como un enfrentamiento a combos, como lo hubiera hecho cualquiera, la justicia lo interpretó como un acto criminal. Para hacer creíble el montaje, el narcotraficante se presentó al juicio con un cuello ortopédico y muletas, bajo el testimonio de un médico perteneciente a una clínica particular. Solo esto le bastó a la justicia racista y antipopular para dejarlo en prisión, victimizando al narcotraficante. Quienes conocen a Abel en la población saben que en realidad... Se me borró el mensaje, chiquillo. Al tiro vuelvo, espérenme. Al tiro. Le estaba contando que este Peñi se encuentra en prisión, que un dirigente mapuche que vive acá en la población Angela Davis, en Recoleta, y que está condenado de forma injusta por la justicia por haberle pegado a un traficante. ¿Ya? Todos cachamos que los poderes que tienen los traficantes, le permiten a estos individuos hacer lo que quieren en los sectores populares y también salirse con la suya. Voy a seguir leyendo. Quienes conocen a Abel en la población saben que en realidad el Peña está preso porque es un dirigente mapuche que organiza a los pobres de la ciudad. Es por esto que hacemos un llamado a todos a hacerse parte de la lucha por la liberación del Peña Abel, haciendo propaganda y realizando acciones de solidaridad para lograr su plena libertad. En ese contexto que nosotros también lo sumamos a esta campaña, y por eso hacemos el llamado a la gente que está atenta a lo que está pasando con el Peña Abel Buenhumán, que está preso desde 2016 por pegarle a un traficante en su población y en una condena que es irrisoria. Aquí también en esta noticia dan cuenta de que el traficante hizo todo un montaje, llegó con un cuello ortopédico, llegó con muleta, y la justicia le creyó a él, a un traficante. Se supone que los traficantes son los que generan redes de poder en la pobla, la controlan y aparte nos venden droga, ¿cachai? Entonces le creyeron a él y no al Peñi solamente porque él es un dirigente destacado de su barrio. Así que nos hacemos parte de esta campaña, llamamos a la gente a que esté atenta a cualquier actividad que se haga en solidaridad con este compañero. Así que eso, no sé qué noticias tienen ustedes, cabros. Oye, siguiendo con las noticias del Gualmapu y con que afectan a los Peñi y a la Mien, hacer mención a la desaparición de Santiago Maldonado. Esto es al otro lado de la cordillera. Santiago Maldonado está desaparecido desde el 1 de agosto del 2017. Un activista que fue detenido por la policía argentina y fue golpeado en un allanamiento a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cuchamén, que queda en la Patagonia Argentina, la semana pasada en Chubut. La semana pasada también hacíamos mención. Y bueno, esta desaparición forzada de Santiago Maldonado demuestra la íntima relación que existe entre los poderes estatales, llamémoslo poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, las empresas privadas y la policía al servicio de estos dos grandes poderes. Sin ir más lejos, en Chile hace varios años que se viene repitiendo el mismo actuar entre estos tres grandes actores. Claro, el tema de fondo ahí es la lucha por la defensa de la tierra y los territorios de las comunidades mapuche, y la empresa en este caso que está dentro de este conflicto es la transnacional Benetton. Así que ya hacemos un llamado también a la gente, que un pequeño autocomplot individual, todo como decía Galeano, un fueguito más un fueguito, podemos cambiar la situación si tratamos de no comprar ropa Benetton. Recordar que este tipo es un gran empresario italiano del vestuario. Y recordar también que es un delito del Estado, es un delito. La desaparición forzada fue algo muy usual durante las dictaduras cívico-militares que se desarrollaron especialmente en el Cono Sur durante la década de los 70 y los 80, pero que no solo quedó en esa época, sino que también cada cierto tiempo nos vamos enterando de estas desapariciones forzadas. Un claro ejemplo también es José Huenante, que se cumple un nuevo año desde su desaparición en la democracia. Y esto también busca, como lo hemos dicho en varias ocasiones en el programa, busca infundar el miedo en la población, en los sectores, los sujetos, sujetas que luchan frente a las desigualdades, en este caso las comunidades mapuches del Gualmapu, en un proceso de reivindicación territorial, y buscan instalar el miedo. ¿Y cuál es la justificación y la acusación que se utiliza para poder llevar a cabo estos allanamientos? Lo típico, la acusación de terrorismo, pero todos sabemos que autodefensa. Dentro del mismo contexto, estamos a puerta también de cumplirse un año del femicidio empresarial de la Lamien Macarena Valdés, y a partir de el cierre de la investigación por parte de la fiscalía, la familia de Macarena Valdés, la familia Collío Valdés, va a presentar o fue ingresado su caso al Sistema Internacional de Derechos Humanos, ya que la justicia en Chile, como hablábamos hace un momento, esta triada entre poderes estatales, empresas privadas y la policía, hace que finalmente no exista justicia y que las familias de los comuneros y comuneras en este caso tengan que echar mano a esta justicia internacional, que muchas veces, aunque dictamina sentencias hacia los estados no toman en el fondo y no se acatan estas sentencias porque finalmente es de manera voluntaria. No es que exista un órgano supranacional que de verdad exija el cumplimiento de esa sentencia. En el fondo es una sentencia simbólica más que efectiva. Recordar el caso de Pascual Pichún, que ese fue el caso de la aplicación de la ley antiterrorista y que el Estado fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordar un poco el tema de la familia del caso de Macarena Valdés. Luego de un enorme esfuerzo y gracias al apoyo de los diversos territorios, hoy existe la certeza técnica en un informe pericial independiente avalado por un profesional forense de alto prestigio, quien a través de un informe de análisis de la autopsia realizada a Macarena Valdés informa que no es posible descartar la participación de terceras personas en el asesinato de Macarena Valdés. Más aún, indica que el surco del cuello que presentaba Macarena es característico de una persona que fue colgada después de estar muerta. Y como decíamos, este conflicto es un conflicto territorial entre las familias, comunidades y en este caso la transnacional RP Global, que quiere instalar una central de paso en los territorios de Tranguil, en la zona cordillerana de la región de Los Ríos, que es parte de la localidad de Liquiñe, en la comuna de Panguipulli. Eso como para dar cuenta de estas noticias del Gualmapu. El 22 de agosto va a haber una cadena radial en conmemoración de un año más de la muerte de Macarena Valdés. Sí. Eso, también recordar que hoy día hubo un paro de los docentes por la demunicipalización y también por la deuda histórica que tienen los profesores y otros temas laborales que no se han podido solucionar. Fue a lo largo de todo Chile, creo, un paro de los docentes de la educación, así que también es una información que ocurrió y de contingencia actual. Y el Memo tenía que decir que hubo una predicción, el Memo dijo que hubo una predicción el año 2011 acá en Raíces Poblacionales, que tiene que ver con el contexto que está pasando con el Frente Falso. Así que Memo, ¿tú, cuál fue la predicción que ocurrió en 2011? Claro, a propósito de lo que esta teleserie que nos enteramos el día lunes, martes si no me equivoco, el día lunes se destapó este culebrón entre la mesa ejecutiva o no sé, la mesa direccional del Frente Amplio y el precandidato presidencial Alberto Mayol, que en el fondo ha dado cuenta de la poca cohesión que existe dentro de esta coalición política y de una serie de prácticas que de algún modo se creían que estaban como excluidas de esta nueva coalición política, pero sin embargo se da cuenta de que en el fondo son unas cúpulas las que deciden quién sigue y quién no sigue dentro de un proceso eleccionario. Por eso nosotros nos declaramos antielectoralistas, porque en el fondo yo aquí no estoy defendiendo a Alberto Mayol. Alberto Mayol es hijo de Mayol, hay que recordar que fue de la DINA, que no es, claro, hijo del Mayol, no, a ver cómo decirlo. Alberto Mayol es hijo de un tipo de la derecha, un tipo macabro que fue de la DINA, que hizo caleta de montajes comunicacionales, de algún lado aprendió. En el fondo yo creo que tampoco Alberto Mayol aquí es una víctima, sino que es parte de este juego político que en el fondo, por ejemplo, no hace desviar la atención de temas que para mí son más importantes en términos de geopolítica. Sin ir más lejos, están visita diplomática oficial Mike Pence, no sé si se pronuncia así, que es el vicepresidente de Estados Unidos, nada más ni menos que el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, más allá de esta lucha de ego, esta lucha de partidista, de repetir estos vicios de la vieja política, nosotros, como decía al principio mi compadre Bene, ya en el 2011, cuando estuvo Pablo Paredes, que luego fue como el vocero nacional de Revolución Democrática, hablábamos de esta división entre los dirigentes de los estudiantes superiores, que en este caso era Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo. Nosotros sabemos, recuerdo, y la gente puede buscar en www.archive.org ese programa y lo puede escuchar, que una de las discusiones que se centraban con Pablo Paredes era precisamente en esta suerte de división y de menosprecio al movimiento estudiantil secundario, en ese momento asociado a la ACE, y precisamente con esta práctica que había por parte de las fuerzas represoras de instalar en el fondo micros tirás para que los cabros las quemaran. Yo recuerdo que esa vez le pregunté a Pablo por el tema de la violencia y cómo él la veía y qué opinaba sobre esta situación de que los terciarios o superiores siempre decían que eran los cabros los que hacían la violencia, culpabilizándolo a ellos, infantilizando sus peticiones, etcétera. Y claro, pues, hoy en día, después de 6 años, cuando ya los tipos están en el Parlamento, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Carol Cariola, Giorgio Jackson, vemos que en el fondo también existe esta... No recordar que Giorgio Jackson es diputado precisamente por la omisión de la Concertación en el distrito donde él salió elegido. Entonces él ya hizo un pacto con la Concertación para poder salir diputado. Entonces, la Concertación chica. Más, claro, la Concertación chica, lo que dijo Roxana Miranda, sí, que eran los cachorros de Llena. De las Llenas, claro. Entonces, y esto igual como que finalmente termina demostrando, bueno, para mí lo personal, de que dentro de este grupo no existía, no era un proyecto político, es un grupo que se juntó para poder llegar a tener alguna cuota de poder. Eso es lo que yo veo, pues de esta es la dinámica en la que se trabaja, así que para mucha gente era la alternativa, bueno, ahí quedó la alternativa. Nosotros proponemos otra alternativa antielectoral, autónoma, autogestionada. Eso, hermano. Cabros, ¿qué pasa si nos vamos con un datito o no, cabros, para que vayamos cerrando? Y ahí después nos despedimos con unos temitas del Faster. Bene, discúlpame. Solo para cerrar el tema de las noticias, lo que les decía, está en visita oficial el vicepresidente de los Estados Unidos, que recordar que es un líder ultraconservador, amiguismo máximo con Donald Trump, así, su mano derecha, y él viene en una misión súper específica, más allá de lo que aparentan las noticias en general. Él lidera el pacto de ofensivas y sanciones políticas y económicas a Venezuela. El tipo viene a en el fondo a entrelazar al bloque más de derecha del continente. No por nada pasó antes por Colombia, por Perú, ahora está en Chile. Entonces, también es un tipo que viene a apoyar el desarrollo de energías contaminantes. Recordemos que Estados Unidos se salió del protocolo de París, de no París. Lo firmó. Recordar a José Manuel Osandona a propósito de no sé. París y Falabella. Y entonces, tener claro que este tipo viene a hacer maniobras geopolíticas, ¿ya? Tanto en la intervención a Venezuela como a las sanciones económicas y a los perfiles de la economía neoliberal que existe en este continente, el patio trasero de Estados Unidos, que había que llegar a meterse a todo esto. Donald Trump dijo que no tenía ningún atado en intervenir en Venezuela. Dijo que él lo haría así. Así que eso. Después de haber aclarado y el tema del vicepresidente de Estados Unidos acá, que es súper importante, empezaríamos a dar unos datitos para que la gente pueda anotar y pueda disfrutar este fin de semana de diversas actividades que hay en Chile, en Santiago y en regiones. ¿Qué es Chile? El sábado en La Caro van a presentar la propuesta Noma FP, el del Zonal Sur. Esto va a ser en la iglesia San Pedro Pescador desde las 17 horas, así que está toda la gente invitada a participar. Y ahí también está el Piño Construyendo Dignidad participando, así que nosotros vamos a estar colaborando con los chiquillos el día sábado 19 de agosto desde las 17 horas. Van a presentar la propuesta Noma FP en la iglesia San Pedro Pescador, que queda en Salvador Allende con Monterrey. ¿Algún dato, chiquillos? Yo tengo varios datos, hermano. Este fin de semana, 19 y 20 de agosto, se va a desarrollar la Feria del Libro en Resistencia, que va a ser en la Casa del Comunismo Libertario, que queda en Nathaniel Cox, 1910. La gente, si quiere tener más información, hay un evento en Facebook donde se detalla el programa de estas actividades. El día sábado dura hasta las 4 de la tarde y el día domingo es más extenso. Entonces, repetir, Feria del Libro en Resistencia, este sábado y domingo, Nathaniel Cox, 1910. Bueno, para la gente de Valpo que nos puede estar escuchando a través de la señal online, este sábado va a haber un almuerzo que se llama Placeres Gatunos, que lo organiza la Radio Placeres, que va a ser en la Quinta de los Núñez, una quinta bien conocida en Valparaíso, que queda en Pasaje Camila. No me acuerdo en qué encerro, cabros, les pido disculpas, pero también este evento está en Facebook y el almuerzo vale 3 lucas y hay menú vegetariano y para gente que come carnes. Y dos últimos datitos: el 26 de agosto va a haber una fiesta bailable solidaria para el periódico El Pueblo, a propósito de lo que estábamos hablando en antes. Esto es desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana en el Centro Cultural y Social El Corral, que queda en Bombero Núñez 365. Ese es como cerca del barrio Patronato, Bellavista, eso que se une. La preventa está a 2 lucas y el mismo día a 3 lucas para poder dar la circulación del periódico El Pueblo. Y por último, el 25 de agosto hay una marcha en conmemoración de los 6 años del asesinato de Manuel Gutiérrez. Esto va a ser en la Posta 4, en Juan Moya, en Ñuñoa, a las 5 de la tarde. Eso sería... Bueno, yo igual tengo unos datitos. El próximo jueves 24 de agosto, desde las 20 horas, va a estar desarrollándose la exposición Los Verdaderos Dueños de la Tierra, de un artista, amigo, grafitero, muralista, amigo de la Caro, Mirage. Y él va a estar presentando su trabajo. Bueno, estuvo hablando aquí hace... ¿La semana pasada fue? No, 2 semanas atrás. Hace 2 semanas atrás estuvo hablando acerca del trabajo y de cómo él fue construyendo también esta exposición con una técnica milenaria de la... ¿Cómo se puede decir? De la fabricación de una tinta. Y bueno, ahí están todas y todos invitados para el... ¿En dónde es? En Galería Lira, que está en el Bellavista. Ahí en Loreto. El Loreto número 20, ¿no? Loreto número 20 en Barrio Bellavista, desde las 20 horas, también es gratis. Y pueden ir todos a mirar ahí la exposición Los Verdaderos Dueños de la Tierra. Va a haber, bueno, la exposición, va a haber música en vivo, va a haber diferentes presentaciones y van a poder ir a conversar con el Mirage también. De hecho, específicamente... Gratis. No, y va a vender los cuadros, claro. Tiene prints para vender, póster, cuadros, polera. El lugar específicamente está ubicado al lado del centro de las bicicletas, como una casa cultural, como una casa turística. Es la casa siguiente, es como la segunda casa por Loreto, desde Santa María hacia arriba. Bueno, así que están todos y todos invitados y bueno... No está de más decir también que el 3 de septiembre se viene el lanzamiento del disco Mutación de Faster Beats, junto con la despedida de nuestro hermanito Camilo Z Rock, que emprende un viaje que le deseamos toda la suerte, hermano, y todo, que todo salga muy bien. Y eso, así que están todas y todos invitados también, 3 de septiembre en el Galería Brasil, en compañía frente a la Plaza Brasil. Para que vayan a escuchar el disco, la presentación del disco y diferentes presentaciones musicales con DJ Hobson, DJ Manobrero, DJ GCO, Akemi MC, Vic Vola y la banda El Loco Ronnie. Sí, oye, agregar y que... Waltz Bangun también. Sí. Walter, un abrazo, hermano. Oye, agregar que el día 24 no hay programa porque nosotros como Raíces sí. Poblacionales vamos a estar participando en la actividad del Mirage, así que informamos. Al jueves siguiente les vamos a contar cómo nos fue, sí. Vamos a sacar cuña y todo. Para que la gente sepa que no vamos a estar acá, sí. Así que eso, chiquillos. El próximo jueves no hay Raíces, lamentable, pero igual ya está informado. Así que ya va a ir cerrando el programa, vamos agradeciendo y le dejamos ahí con Pare Faster si quiere mandar algún saludito, algunas palabras de cierre, así como para ir... Saludos, Puta Quiroga, que debe estar en Argentina, quizás lo escuche después, que fue uno de los primeros que creyó en todo esto, más que nada, y gracias por la invitación. Buena, compadre Faster. Camilo, ¿alguna palabrita? Nada, pues darle gracias a ustedes la oportunidad de haber participado y pues un poquito se viene un viaje, así que muchas gracias a todos y los amigos que escucharon. Y escuchen el disco del Faster porque está entero bueno. Escuchen Mutación. Bueno, cabro, yo comienzo a despedirme igual, agradeciendo al Faster, al Camilo, al GCO, a Payito, Mano Obrero, que también estuvieron aquí participando, conversando, compartiendo. Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, a las radios que nos retransmiten. Un agradecimiento también a Dos Floridor por permitirnos este espacio sin censura. Y eso, pues, saludo para la familia, un saludo para la Feñita. No, pero... saludo a la Beba, a la Dani y al Nahuel. Oye, y antes una cosa, para los amigos que quieren que su mixtape o su álbum suene por allá, por Uruguay también, porque hip hop está como recién creciendo, ya unos años, sería bueno que manden cositas ahí al Facebook para poder difundirlos por allá, que sería bueno llevarle música a la gente. Buena, compadre. Y para los que quieran, el Facebook ahí está en toda la información. Buena, cabros, cabra. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por apañar, estar ahí. Saludo para Lelía, que se ganó el disco. Que lo disfrute. Saludo a toda la gente que nos escucha siempre y acuérdense de los datitos, de las actividades que se vienen y estar aguja ahí con... Hoy a las 10, va ahí en los medios, Imperio Hip Hop, página de internet y un Facebook que es... Upload King. Upload King. Y mañana yo creo que estará en YouTube subido el disco completo. Bueno, así que ahí atento y atenta. Esa eficiencia, hermano. Les recordamos que el 24 de agosto no va a haber programa el próximo jueves, pero ya el subsiguiente vamos a retomar y vamos a ponerle bueno. Esto fue Raíces Poblacionales, nos vamos con el último tema del disco de Faster Beat. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Chao nomás. Hey yo, pump that dad, the party just started. Thuggin' bitches out, my whole crew cold-hearted. Run up on the set, see who can rock it next. And blast off like Funk Funk Master Flex. Keep the beat flowing, ride the top like a wave. Throwing screw faces, hand bombs, and grenades. Blowing chickens up if they don't make the grade. And dust them off, and throw them back in the shade. Yo, you need to stop frontin', get your body jumpin'. Another headbanger, keep the baseline thumpin'. Got the crowd wildin' now, moving all the bad. Your hands up, it's time to let the snakes out. Do you like it like this? Yeah, I like it like that. Banging in the clubs where my thug niggas at. Do you like it like this? Yeah, I like it like that. Yeah. Banging in the club where my thug niggas at. I had a dream like the son of Martin Luther King like. Tyson back in the ring for a mean fight. A country chick on the mic, that don't seem right. But I made a head start through the green light. The phone number, forget her, the hard hitter. Maybe a lot of things, but I ain't a quitter. Matter fact, to be the mic ripper. The whole tight gripper, late nightclub, honey sipper. This is what an MC notebook look like. Respect the hood, but I came from the good life. Zip code 27406, double R cruise, dirt road, dust is thick. But it's a must, I stick to the country life. Entice the little honeys, niggas want they wife. So can I get love? Just a tad bit. I'm addicted and I can't break the habit. Yo, I lost my mom's with a hurting feeling for a minute. It had me bugging out, thugging and flipping on my.